1, 2, 1. Hola, buenas noches, bienvenidos. 1, 2, 3. Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, hola. Vale. ¿Cuál estás, el 3? En pensant à tout ça, tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Buenas noches. Ahora, buenas noches. Decíamos, décimo programa ya de No Me Estreses. Buenas noches. Justo que estamos desentrenadísimos. Hemos estado dos semanillas sin programa. ¿Sabes qué le hemos vuelto a hacer? ¿El qué? ¿El qué? Probar los micrófonos en directo. Vaya, bueno, que nos perdonen. Pero hoy vamos con las pilas bien cargadas, que tenemos unas ganas de hacer el programa No Me Estreses. Ana, que me ha traído hoy un taco de folios impresionante. ¿Qué me traes, Ana? Hoy tenemos un montón de cosas. ¿A ti te gusta Madrid? Sí, mucho, mucho, claro. Sí, mucho. A mí también. Reconozco que Madrid me encanta. Entonces, te traigo algunas cancioncillas que hablan de Madrid, porque un montón de artistas han dedicado canciones a Madrid. ¿Tú qué me traes, justo? Uf, yo te iba a hablar... Mira, si me dejas hablar, que yo creo que no me vas no, a dejar no, hablar no, de la yo mitad creo que de la hoy, mitad. Yo creo que hoy no, porque tengo un... Hoy he comido lengua y tengo una gana de hablar que no puedo más. A ver, ¿qué? ¿Y qué día no comes lengua, cariño? ¿Qué me traes? Pues mira, ¿qué me te traes? Traigo cosas... Espérate, primero vamos a bajar la música, bueno, que está un poquito alta. Primero, ¿dónde nos pueden escuchar, justo? Porque aquí tanto hablar, ay, tanto no hablar, estreses, ¿dónde no nos me pueden estreses, escuchar? No me mezcles las cosas. www.ondapoligono.org. Ahí está, mujer, ¿cómo es? O si no, en el 107.3 de la FM. No. Y la gente se puede bajar también los programas en mi blog. En el blog de Justo, que se llama El Rincón de Dicayos. blogspot.com. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues a través del correo electrónico nomestreses@ondapoligono.org o en el teléfono 925-2326-05. Y Anita, que me iba a hablar de Madrid. Bueno, yo te lo explico muy rápido lo que tengo, porque Madrid, tengo muchas cosas. Madre mía, si no me va a dejar ni hablar esta mujer. Bueno, me dejarás por lo menos que te hable de Elegy, esa película nueva de Isabel Coixet con Penélope Cruz. ¿Te gustó? No. Bien. De recomendación. Bien. Que hacía mucho tiempo que no te recomendábamos nada. Y como sé que tú eres muy toledana y te gusta mucho el Corpus, te vamos a hablar de esa misa cantada que hubo en vísperas, el sábado por la tarde. Todo, yo me lo he tragado, ¿no? Procesiones, misas. En fin, bueno. ¿Qué quieres que te cuente del Corpus? Pues nada, pues cuéntamelo todo, porque yo he vivido el Corpus poco. Así que me lo tienes que contar. La gente me mira un poco todo. Rara cuando digo que me he tragado todo el Corpus. El pobre estaba trabajando y ha tenido que ir a todo, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, a todo. En fin, vámonos a Madrid. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. donde el deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perder. Qué tranquilidad, por fin, Ana. Un ratito de un ratito. Y de encima escuchando a Sabina, con lo Sabinera que yo soy, con lo Sabinera que yo soy, hemos puesto poquísimas canciones de Sabina en este programa. Joder, que no. Creo que ninguna. Pero si no me pones más que Sabina y Héroes del Silencio, cariño. No te he puesto ni a Héroes del Silencio ni a Sabina todavía. O sea, dos de mis artistas preferidos y no los hemos puesto todavía. Pues aquí escuchábamos Pongamos que hablo de Madrid, una canción... Seguimos escuchando. Seguimos. Una canción que es de Sabina. Es de Sabina, sí. A mí sí, que me gusta más la versión de Los Porretas. Homenaje a Madrid. Pues me la tienes que traer el próximo día, la de el próximo homenaje día traemos. A Los Porretas, o sea, la de Los Porretas. He visto que me has traído aquí un montón de canciones de Madrid. Te he traído un montón de canciones de Madrid, sí, porque hoy las curiosidades, como tuvimos San Isidro el día 15 de mayo... y no tuvimos programa, pues he hecho aquí un remix. Entonces hay montones de canciones dedicadas a Madrid. Montón de casi todos los artistas. Perdona que te interrumpa, Marta, puedes meterle zoom también si quieres. Es que le están haciendo un book de fotos a Anita, que luego se podrá ver en mi blog también. Ya empezamos a no estresar, a estresarme. Marta, que tú lo que deberías hacer, es que tenemos una amiga aquí que ha venido a acompañarnos y lo que tenía que estar era... hablando aquí con nosotros y no poniéndonos nerviosos. Luego, cuando hablemos de virus y esas cosas. Eso, luego, cuando hablemos de virus. Bueno, pues tú sabes que Madrid es la capital de España, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no lo me sabía. Digas, no lo sabía. ¿No era Toledo? Bueno, Toledo en su época, sí, sí. Luego Felipe... La capital del reino. La capital del reino, claro. ¿Y qué te he dicho? La capital de España. Claro, claro. No era lo mismo la capital de España que no la luego... sede de la corte del reino. Muy bien, justo. Ahí vamos, ahora que no me dejas. Venga, anda, sigue no hablando. No me dejas. Que luego bueno, me dicen que no te dejo. Luego me echa la bronca aquí una que tengo al lado. ¿Cuántos habitantes tiene Madrid? A ver. Depende, ¿Madrid capital o comunidad? Venga, no sé, dime. ¿3,5 millones? 3,5 millones, pero qué listísimo eres, justo, de verdad. No estoy mirando, me dejas anonadada, y... Anda, 3,800,000, no, 3,132,463. ¿Y contando el área metropolitana? Pues 5,843,031. No, quería que hicieses ahí un sondeo así a ojo de buen cubero. No me estreses. Bueno, que estamos... Otra canción dedicada a Madrid. ¿Esta de quién es? De La Fuga. La Fuga, que los tuvimos aquí la semana pasada en el Corpus. Ah, pensaba que decías que no anda polígono. No, ojalá. Venga, sigue, que luego no me dejas a mí hablar. Ojalá. ¿Qué más quieres que te cuente de Madrid? Pongamos que hablo de Madrid, venga, habla. No sé, dime, ¿qué quieres saber de Madrid? ¿Cuáles son los símbolos de la Villa de Madrid? Por ejemplo. Venga, ¿cómo nació Madrid? Te voy a cambiar el guión. ¿Cómo nació Madrid? Pero no íbamos por los símbolos, no quería saber los símbolos. No. A ver, ¿cómo pues te nació voy a Madrid? Contar los símbolos porque a mí me apetece. El oso y el madroño, ¿no? Ajá. ¿No has visto el oso cogiendo... El oso panda, Chulí. Sí, como Chulí, sí, sí. Los, panda, los reyes los de pandas España vuelven a... fueron a la China. ¿No te sabes esa canción que habla de Chulí? Esto estoy yo dándome de cabezazos contra el micrófono. Bueno, que... Bueno, no, que ya me he desentrenado y vuelvo a decir bueno, no. Vamos a ponernos serio, justo, por favor, que me estás estresando hoy más de la cuenta. El caso, que el símbolo de Madrid, el oso y el madroño, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues supongo que sería una zona con muchos osos. Bueno, seguimos. Ana, continúa. Es que tengo que decir que hoy tenemos mucho público, entonces, entre que aquí hace venga, calor... Venga, un aplauso, Ana, todos, por favor, un aplauso. ¡No hay aplauso! Gracias. porque estoy un poco nerviosa, ¿eh? Aquí con tanto público. Sí, estoy... Además hace calor, ¿no? ¿No tienes calor tú, justo? ¿Qué quieres, que me quite ropa o qué? Ah, eso es lo que estaba... eso es lo que quería. Vale. A ver, bueno, te voy a explicar yo el oso y el madroño, que veo que no lo sabes. Venga, cuéntamelo. Parece ser que un rey, no sé si Felipe II o alguno de estos, fue allí y lo primero que se encontró fue un oso apoyado en un madroño. Más o menos, ¿no? Bueno, para haberme lo inventado no queda mal. Bueno, un momento, que tenemos aquí una... Marta, no me hagas esto ahora. Bueno, Marta nos abandona, no quiere hablar. Ya la pillaremos. Marta en tiene fin, que cantar, que canta muy bien. En luego. Fin, ¿tú sabes por qué a los habitantes de Madrid se les llaman gatos? No, venga, explícamelo. Venga. Tú pues, ya sabes todo. Porque según la leyenda, la conquista Ay, de la... no lo quiero saber, cuéntame otra cosa. Justo así, no puedo... Mira, he pasado de la historia de cómo se fundó Madrid y eso porque digo, le voy a aburrir. Entonces vamos, sí, a, hablar, vamos a hablar de otra cosa. Pero lo de los gatos te lo voy a contar, vale. Porque si no... A los madrileños se le llama gatos. ¿Eso lo sabías? ¿O sí. Te estoy ilustrando yo aquí magníficamente? Magníficamente, como el rector magnífico de la universidad. Anda, tira. Pues la conquista de la ciudad por las tropas de Alfonso VI se realizó mediante el asalto de la muralla por la que treparon las tropas castellanas. Entonces iban ahí trepando como los gatillos y por eso se le llaman gato. ¿Me has traído Hombre G? Te he traído Hombre G. Hombre G. Es muy típico. Ellos son Madrid, Madrid, Madrid, Pijo Guay, Madrid. Siempre me he preguntado por qué la gente se queda aquí. Quizás no haya otro sitio que sea mejor para vivir. Con tu permiso la voy a cambiar, ¿vale? Vale. Hay muchas opciones. Ya has visto que hay una lista... interminable. Pero no me has traído la más importante. ¿Cuál? Aquí no hay playa. Vaya, vaya. ¡Ay, es verdad! ¡Qué fallo, qué Venga, fallo! Sí, la podemos sí, cantar sí, ahora si quieres. Sí, si canta Marta yo canto, si no, no. Otras leyendas señalan que se les llamaba gatos porque les fue otorgado a los ciudadanos de Madrid en la Edad Media por su gran habilidad. O sea, fue otorgado este apelativo de gatos por trepar por las murallas y acantilados con las manos desnudas. Ah, los madrileños. Es como esa película. Tú si buscas en YouTube vascos... Supongo que por ahí, por la Pedriza y eso, que hay mucho mira, tú buscas en YouTube escalador vascos en condiciones. Y película vascos. Hay varias escenas de una película, de un western... de una película del oeste en la que salen un montón de vascos y claro, como ellos son vascos y están acostumbrados a las montañas, pegan unos saltos de 2 metros, hacen el canto este raro que hacen y no sé cuántos deportes más nacionales vascos hacen, luchan con los indios, claro, tirándoles piedras. La puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo, ahí está, la puerta de... Bueno, Anita, pues me he cansado ya de hablar de Madrid, vamos a hablar de Toledo, si te parece, o hablamos de cine, venga, ¿de qué quieres que hablemos? Pues te voy a decir que Madrid... Si me dejas hablar. Ay, Dios. Sí, claro, que Madrid se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de Europa. Ajá. Solo por detrás de París, Londres, Roma. Y es la primera ciudad visitada de España. ¿A que no sabes ya lo último? Como te digan eso en Barcelona. ¿A que no sabes en qué año se inauguró el metro? 1902. Uy, ¿no? Casi te falta. 1919. Uy. Y actualmente, el Metro de Madrid es la segunda red de metro más extensa de Europa Occidental. Ana, ¿me vas a dejar hablar? Te dejo hablar. Nos vamos a despedir con Ketama. Vale, ¿y luego qué hablamos? ¿De cine? Y Antonio Flores. Vente para Madrid, una canción... ¿Me vas a dejar que hable de cine? Muy mítica, hablando... ¿Me vas a dejar que hable de Elegy o hablamos de Indiana Jones? Te no, cuento no, la película. No, te voy a hablar yo de una película, bueno... De las mejores, de las mejores de la historia. Nos quedamos con Ketama y discutimos. Nos quedamos con Ketama. Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. En vez de cuando no se amaba, con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Oye, pero lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. Pero que ven, ven, ven, ven, vente, vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid. Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre. Pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti. De ti, de ti, de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Conseguí. He amordazado a Ana. Me va a dejar que hable. Voy a hablar de cine. Voy a hacer una desrecomendación cultural. ¡Socorro! De cine. Vaya, se me soltó. Me dejarás que hable, ya ¿no? Estoy aquí. Vaya. Suenas a niña del exorcista o algo de eso. Seguimos. En fin, Anita, que en te fin. Voy a hablar de Elegí. Ya que me he puesto, ¿vale? Elegí. Muy bien. De Isabel Coixet, está protagonizada por Ben Kingsley, que le vamos a poner el nombre de Ben, ¿vale? Para los amigos. Ben, para los amigos. Y nuestra Pene. Y nuestra Pene, nuestra estupenda Pene. Ben, para que te hagas una idea, es el que hacía de Gandhi hace no sé cuántos años. Ajá. Bueno, pues te puedes imaginar cómo está ahora el hombre de Machacaete. Bueno, pues sale a la cama él con la Pene ahí tranquilamente. ¿Ah, sí? Sí, ay, sí, sí. Es esta que ella hace como de Lolita y no sé qué. Sí, más o menos. Ah, algo así. A ver, háblame más alto o mírame al micro. ¿Ahí? Ay, ay. Alto y potente. Bueno, perfecto. Pues te cuento lo que es Elegí. Cuéntame. O te hablo de Indiana Jones. Indiana Jones ha sido a ver la última. Mierda. Por favor, ¿sí? Que no vaya nadie. Qué mierda de película. Sí. Pero mierda, ¿por qué? A ver. Es que no te voy dame a contar. Dame un poco, ver, pero si, un poco si cuento razón. Los efectos especiales, él sale muy viejo. Bueno, te voy a. Sí, eso también. Hay veces claro, que los es efectos que la primera especiales sale se nota tan que son maquetas y él sale muy viejo. Pero hay una cosa, por ejemplo, la película empieza con una bomba nuclear en la que está él en medio. ¿Sabes cómo se salva? ¿Cómo? Se salva, de una bomba nuclear. Hombre, sobrevive, es Indiana y no Jones. Tiene ni radiación. Es Indiana Jones. Porque se mete en una nevera y evidentemente todo el mundo sabe que si tú te metes en una nevera en un ataque nuclear sobrevives. ¿No eran los escarabajos los únicos que sobrevivirían a un ataque nuclear? Y Indiana Jones. Indiana Jones. ¿Ya bueno, son dos? Pues a partir bueno, de ahí. Bueno, pues a lo mejor pueden hacer ahí, si solo quedan los escarabajos, claro, Indiana Jones, a lo mejor nace una nueva raza o una nueva especie. Teniendo en cuenta que unos minutos antes había estado corriendo sobre una escalera de estas de mano, de estas que tiene agujeritos entre un sitio y otro, pues él por encima corriendo, y los soviéticos disparándole, ta ta ta ta ta, ta y solo daban a la escalera, y él no. Hombre, por supuesto, pero eso es en todas las películas, justo no solo en la última, o sea, que no me digas ahora que Indiana ninguna, Jones que no te gusta por en eso, fin. Porque en todas disparan los cuchillos, no sé qué, y a él nunca le toca nada. Nunca nada, nunca no. Nunca nada. En fin, vaya cara que ha puesto para la foto que le han hecho con los ojos cerrados. Sí, te voy a hablar es que estamos aquí Elegí. Un poco estresados. A ver, Elegí es una película lenta. Indiana Jones se acabó. Se acabó. ¿O quieres que te lo cuente? ¿Te cuéntamelo, cuéntamelo. Sí, vamos bueno, a terminar ya el ciclo de Indiana Jones. Mira, ya que empezamos aquí el ciclo, Indiana Jones con la primera, la segunda, la tercera, que yo no sabía cuál era, que me faltaba una, por eso yo me liaba. Vamos a hacer una cosa, como está aquí Marta, que seguro que no ha visto la película y la quiere ver, no le vamos a fastidiar la película. Ajá. Entonces, si quieres, te preparo una lista de despropósitos de la peli para la semana que viene y terminamos con él. Así vale. Que no lo quiero oír, solo tiene que apagar la radio. No, eso no, justo, eso no. Escuchen, escuchad Onda Polígono. Bueno, pues a te voy a hablar de. Y Ana, por cierto, felicidades que hoy es San Justo. Ah, gracias. Día 28 estoy de mayo. De... Ya, imagino. He ido a más misas esta semana que en toda mi vida. En toda tu vida. Yo he estado un poco despreocupada del Corpus. La verdad que no he hecho mucha vida corpusera. Bueno, por pues, no decir nada. Solo venga, fui al concierto déjame de Chamba. De bueno, que fue un poco rollo, por cierto. Como te pongas pero así, bueno. Te voy a hablar de la misa. Señores, señoras, cuando Marta, Ana no me digas que no fue cine, rollo. Ah, vale, me está dando la razón el concierto. Yo que como no te oigo. Paso de está la tía, ¿cómo se llama? La Mari, ¿no? Chambao. Sí, la de Chambao. Ah, pues me habían dicho que mejor que en otras ocasiones. Yo es que no la había visto, no los había visto nunca. La banda, estupenda, sonaba muy bien. Bueno, la Peraleda un poco, pero los músicos, guay. Ella tiene una voz estupenda, pero no es para ir a un concierto. Es para un concierto en el ayuntamiento, sentada, tomándote una copita, pero no para mira, votar. Mira, vamos a hacer una cosa, Ana. Cuando terminamos de hablar de cine, te hablo yo del concierto en la Catedral de Música Antigua. Vale, además, ahora, bueno, venga, seguimos, sí, vamos a hablar de cine. Te voy a hablar de Elegí. Venga, Elegí. Elegí es una película. Es una película lenta, que a falta de acción expresa con diálogos las ideas y sentimientos. Por todo ello, parecería francesa de no ser porque transcurre en Nueva York. ¿Y qué tienes tú que decir de las películas francesas, ¿sabes? Que son lentas y hay mucho diálogo. Pues eso pues está. Eso está estupendo, pues está. ¿No? En una película profundo. Bueno, excepto, no sé si nos estarán escuchando dos personas que me acompañaron una vez al cine a ver una película francesa que se llamaba Chanson d'amour o algo así. Y era de Gerard Depardieu, no sé si se acuerdan. No sé si sabes que nos quedan 34 minutos, si tenemos 50 cosas preparadas. No, es que tenía que decir eso de esa película. Que yo, vale. A mí señores, las películas francesas me gustan, pero reconozco Ay, que hay algunas. Prohibido ver la cuarta de Indiana Jones y Chanson d'amour. Y aquella de Chanson d'amour. Chanson d'amour. Chanson d'amour. Yo creo que algunos dijeron una y no más, una y no más. A ver, pues te cuento. Parece como es tan lente, lo hablan todo. Es todo diálogo, no hay acción. Parecería francesa. De no ser porque transcurre en Nueva York y porque en principio de ella se menciona la Alianza de Civilizaciones. Y se tiran. Anda, mira, todo el la rato. Alianza de Civilizaciones como Zapatero, ¿no? Sí, claro, por eso te lo digo. Y se tiran todo el rato hablando qué de modernos. Goya. Y comparando a Pene con sus majas. Ah. Mira, Elegy es tan lenta que en ocasiones hay de estos planos cortos, tremendamente largos, con un personaje hablando, que para que no sean insoportables, tiemblan como si estuvieran grabando con la cámara al hombro. Otras veces, en las escenas de amor, me recuerdan un anuncio de colonias. De estos que van corriendo por la playa y todo se todo huele a flores y... Muy shin bien. Shun. ¿A qué huelen las cosas shin que no huelen? Shin shun. Bueno, a ver, respecto a los personajes. Está el amigo, del que no paran de decir que tiene un premio Pulitzer en poesía y que tiene toda la pinta de tener un premio Pulitzer de poesía. De la chica, de P, el viejo enamorado dice que es sofisticada y elegante. Uh-huh. Pero la verdad que Pe está muy bien la chica. Bueno, pues no yo la veía con las mismas caras y las mismas expresiones que la Raimunda de Volver. Bueno. ¡La Raimunda! Pues a mí me gustó Volver. ¿No te gustó a ti Volver? Sí, por eso, pero esta no. Uh-huh. A ver, el prota, Ben Kingsley. Ben, para los amigos. Ben, es un viejo intelectual, con miedo a la responsabilidad, al que tienes ganas de estar dando de collejas todo el rato. Primero, diciendo, pero vete ya con la tía buena esta a la cama. Primero para hacer que se líe con la chica y luego para decirle que no la cague, no la cague, no la... De verdad. Es una mezcla del calvo de la... Es una mezcla, para que te hagas una idea, del calvo de la lotería de Navidad. Pues el calvo de la lotería no está mal. Hombre, no es mi tipo, pero pues no está bueno, mal. Pues bueno, es una mezcla de tal y de mi amigo Ramón. No, no le conoces conozco. A mi amigo Ramón. No. Estuvo en mi cumple. ¿Ramón? Sí, Calvete. Ah, uno que trabajaba... En Ecos. Sí, sí, pues ya, ya. Los mismos gestos que él. No ya, tan... ya caigo, ya caigo. Como me está escuchando, por cierto, si me estás escuchando, felicidades, Silvia, que es su chica que cumple años. Anda, mira, pues felicidades. Bueno, la película se hace muy creíble en cuanto a personajes, sentimientos y situaciones, pero es muy pesada. Quiere ser demasiado poética y utiliza metáforas recurrentes. Entonces me la recomiendas. Sí, te la le recomiendo. Bueno, si a ti que te gusta el cine francés, lo mismo, no sé, quién sabe, tú que eres rarita. Entonces me gustará. Bueno, pues la apunto. Bueno, pues. Porque tú me traes unas recomendaciones a veces, justo, de verdad. Porque no te hago caso, que si no estaría ya a 2 metros bajo tierra. Eso es una serie, ¿no? No lo sé. Ay, serie, yo no soy muy adicta a la tele, ya lo sabéis. Pero he encontrado la serie de mi vida, de verdad. Es que estoy emocionada. Galáctica Estrella de Combate. Esa no sé lo que es. ¿Fraser la has visto? ¿No? Sí. ¿Habéis visto Fraser? Sí, ese es el psicólogo de Cheers. Sí, sí, sí, sí, me encanta esto. ¿No te gusta, justo? Odiaba ese personaje en Cheers, por era favor. Era lo mejor, es lo mejor. Odiaba a ese personaje y a su mujer, la loca. Es lo mejor, que lo también mejor. Era psicóloga. Linda o Lisa. Es que sale poco ahora en esta... Como esto es un... ¿Cómo se llaman las series que parten de otra? Tienen un nombre... No, secuela, sí, vale, secuela, pero tienen un nombre específico que no caigo ahora mismo. Bueno, igual. Si me dejas terminar, te dejo que hables de Dos Hombres y un Destino. Ay, Dos Hombres y un Destino, sí, me he emocionado, ya, me he emocionado. ¿Hablo ya? No, venga, la última frase, simplemente decir que la película quiere ser demasiado poética y utiliza metáforas muy recurrentes, como el mar para hablar del futuro, la lluvia de la tristeza y la multitud de la soledad. La inmensidad, el mar, la tristeza... Pues eso, ya sabes, esas metáforas que hacemos en el cole. Lo que no me gustó nada fue el tufillo este a moraleja, de que la belleza de verdad está en el interior y que... Oye, justo, ¿eso es una verdad como un templo o no? Sí, me parece muy bien, pero no tienen por qué estar en una película tan moraleja. Te lo he dicho muchas veces, la belleza está en los ojos del que mira. La belleza es una cosa tan... Esa es la moraleja de la peli. Claro, es que es cierto, sí que tenía que ser yo directora de cine. En fin, que nos vamos con Paul Newman y Robert Redford. ¡Sí, sí, sí! Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Pues estamos escuchando la banda sonora de Dos hombres sin destino. Me encanta esta peliculón. Banda sonora, y la película, no me digas justo. ¿Qué día es hoy? Hoy es 28 de mayo. 28 de mayo de 2008. Por primera vez han traído una música que me gusta este programa. Un aplauso para ella. ¿Has el visto próximo esta día traigo yo la música? No, no, no, por favor. ¿Has visto esta peli? Sí, hace mucho. Sí, pues es del año 1969. ¿Tú sabes que esta película, para que no pareciera una película de homosexuales, tuvieron que meter a la chica? ¿Ah, sí? No sabía ese detalle. Claro, era todo el rato juntos, pero, todo. Pero tú ves a esos dos monumentos de la naturaleza, ese Paul Newman, ese Robert Redford, Paul, ¿cómo lo vamos a llamar para los amigos? Paul y Robert. Y Robbie. Y Robbie. Esos dos monumentos de la naturaleza, ¿cómo puede...? No. Le no. podemos llamar el Paulino y el Roberto. El Paulino y el Roberto. Madre mía, qué dos. El caso es que cuenta la historia de los famosos ladrones de bancos, Butch Cassidy, que era Paul Newman, uh-huh, interpretado por Paul Newman, y su compinche de Sudan Kid, que lo interpreta Robert Redford. Uh-huh. La película no es fiel a la verdadera historia, sin embargo, popularizó la leyenda, claro, de estos personajes. Porque yo seguro que eran vaqueros gays, como los de... los de... ¿Cómo se llama la película esta? No sé qué, Mountain. Mountain, Black Hole Mountain. Black Mountain. Esa. Bueno, el caso es que... Por cierto, ¿tú sabes lo que dije yo ayer cuando vi el principio de Indiana Jones a mi amiga? Iba con Mary. Sí. Le digo... Un saludo. Mira, un saludo, que nos estará escuchando. Sí. Que por fin ha cambiado el regalo de cumpleaños que me hizo la pobrecita roto. Ay, pobrecita, qué carita se le quedó. Muchas gracias, guapa. Bueno, pues cuando aparece los títulos y aparece la montaña de Paramount, y digo, mira, ahora va a aparecer la montaña. Y aparece la montaña de arena y dentro sale... No te voy a decir qué. Continúa. No me dejes así. Tienes que ver la peli. Espérate el próximo miércoles. Vale, pues me esperaré al próximo miércoles. La película Dos hombres y un destino afianzó la fama de Paul Newman y Robert Redford en el mejor momento de sus carreras. La historia de estos dos pistoleros, que eran asaltadores de bancos, es del año 1889. Según la película de Hollywood, los forajidos no llegaron más que hasta Bolivia, cuando en verdad Butch y Sudans y Eta o Ethel, como la quieres llamar, que es la chica que va con ellos, la chica que seguro que no existía. Que sí, que la verdadera historia dice que sí, que existía. Van desde Nueva York hasta Buenos Aires. Tiempo después se instalan en los Andes patagónicos y allí vivieron ellos como respetables ciudadanos. Hasta que en mil... Anda, ahí es donde transcurre la película de Indiana Jones. Anda, sí, mira. Hemos tenido telepatía para juntar dos pelis. Sí, últimamente en un mismo me pasa. Lugar. Ya sabes lo que te ha pasado cuando me has llamado por teléfono. Es verdad. Sí, telepatía. Tengo que dejar de trabajar tanto. Yo creo que también. Bueno, el caso es que la huida de estos dos verdaderos ladrones de bancos fue a través de Chile. Y los bandidos fueron asesinados por la policía de San Vicente, en Bolivia, en 1911. En la película, Paul Newman, Polly, ¿cómo hemos dicho Paulino, que lo íbamos a llamar? Paulino. Y Robbie. Y el Robert. Y el Robert. Son los líderes de un grupo de pistoleros. Paulino, es quien organiza, mientras que Robbie es el hombre de acción. Sin embargo, el oeste comienza a civilizarse y cuando los dos asaltan un tren, se forma un pelotón de hombres que los persigue. Entonces, pues nada, ellos van a través de los montes rocosos, los ríos, los poblados, con sus caballos, trocotrón. ¿Tú sabes que está mal contar el guión de una película? Yo lo cuento. ¿Y la gente que lo quiera ver? Cuéntanos, pues, alguna curiosidad. Es que esta película, no me puedo explicar que haya nadie que no la haya visto, justo. Marta, ¿de verdad? ¿Tú la has visto? Sí, bien. Es que esta película es como si me dice que... Marta no es una amiga invisible que nos hayamos inventado, es una chica que Marta, está aquí. Marta, di algo, Marta. Se está riendo. Di algo, solo para que sepan que estás aquí y que pueden venir a visitarnos cuando quieran. Hola, podéis venir cuando queráis a visitarnos. Muy bien. Aquí está muy bonito, Marta. está un poco tímida. Por Dios, que vos la has salido más... Sí, le ha salido una voz así. Sensual, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Tú sí. podrías hacer un programa de estos nocturnos de tipo hablar por hablar? Claro. A ver, Pepe, cuéntame. A ver, estás en el micro, en el micro 5. ¿Qué te ha pasado? Cualquiera de esos dos micros que tienes ahí. Nada, nada, no. Se va. Bueno, pues si se va, seguimos con los pistoleros. Ponme otra vez la banda sonora. Ya es que se había saltado la siguiente canción que te tengo preparada. Ya te veo, ya te veo. Te voy a contar una curiosidad, para que no te quejes tanto, que eres más pesado, que eres más pesado que... En 1976, la revista National Geographic, en el número de noviembre, crea una expedición para hacer la ruta que siguieron estos dos verdaderos vaqueros. Y hacen la ruta que hicieron en 1900 estos dos vaqueros, a caballo. ¿Pero eran vaqueros o eran ladrones? ¿En qué quedamos? Eran ladrones, pero iban a caballo. ¿Y qué tiene que ver los caballos con las vacas? Da igual, me he liado. Eran vaqueros. O sea, eran... eran ladrones que iban a caballo, hombre, y ya está. Eran caballeros. Pero es que luego en la película también, como estaban hartos de robar bancos y asaltar trenes y todo eso, pues piensan en comprar una granja y hacerse vaquero. De ahí que yo me haya liado. Pero el otro le dice, yo soy demasiado chulo. Pero no pensaban en criar gambas. Bueno, también... Gambas con tortilla, gambas con huevo... Pensaron en un criadero de ornitorrincos, pero dado el terreno... Venga, que tengo que hablar de música antigua, cariño. Desértico, no. Los ornitorrincos no se adaptaban allí bien. Bueno... Robert Redford es quien... Bueno, me debes dos cañas. Bueno, es verdad, bueno, estoy bueno. Fatal. Si es que como no me dejas venir a la radio, pues ya se me olvidan las cosas. Claro. El caso es que Robert Redford, Robin, nuestro amigo Robin, es quien se encarga de escribir el reportaje para la revista National Geographic, que hemos dicho. ¿El de verdad? National Geographic. Sí. ¿Pero Robert Redford de verdad? Robert Redford, ese hombre rubio con esos ojos azules que no puede ser más estupendo. Pedro, si es periodista, ¿no ha visto Todos los hombres del presidente? No. Pero bueno, vamos a ver. Me estás diciendo que cómo puede haber alguien que no ha visto Dos hombres y un destino y no pero ha visto Pero yo todos es que soy más presidente. Fan de Paul Newman que de Robert Redford. Tengo que decirlo. ¿Y pero que bueno, tiene Robert Paul Redford que me no gusta. Tenga Dustin Hoffman? Pues esos dos pedazos de ojos azules que son como dos soles. Vamos. ¿Tú sabes que en realidad Paul Newman no iba a ser famoso? Paul Newman, ahora te contaré de Paul Newman porque a mí Paul Newman me encanta. ¿Tú has visto La gata sobre el tejado del zinc? Sí, lo hace muy bien, Eli lo hace muy bien. Ella lo hace muy bien, pero 20 minutos. Pero él que se pasa la película en pijama, justo en pijama. ¿Cómo se puede estar tan impresionante toda la película solo en pijama? En fin. Y borracho, eso. Y cojo. En fin, es que todo y está estupendo. Madre mía. Ojalá cayera un hombre así del cielo. 925-23-2605. Hombres como Robert Redford, no, como Paul Newman, por favor, llamen ahora mismo. No. Les damos enseguida el correo electrónico, si el teléfono, la dirección tonta. De Ana. Vamos a ir ahora tomándonos una cañita seguramente al bar de Santi. La belleza está en el interior. 925-23-2605. Oh, que se te va otra vez la canción, ponme. Ponme Dos hombres y un destino, hombre. Bueno, no hace falta contar a la gente que ya la siguiente canción es de Mikel Erentxu, pone aquí. Sí, pero no la pongas. A ver, que nos estamos liando. Se ha tratado de encontrar la tumba de estos vaqueros que hemos quedado en que no eran vaqueros. Indiana Jones la habría encontrado. Indiana Jones si la había encontrado. La Orellana, encuentra esa seguro. También. Intentaron encontrar la tumba de estos dos asaltadores de bancos y trenes, pero las expediciones han fracasado. La última fue en 1991. Ganó los Oscar esta película en 1970 de mejor guión original, mejor canción original, la que estamos escuchando, mejor banda sonora original, mejor fotografía. Y también fue candidata a mejor película, mejor director y mejor sonido. Cariño, ¿sabes qué? 1970 son 38 años. Fíjate, qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo no había nacido, tú tampoco, pero... Más míralo tú tampoco como diciendo, te faltaba poco, ¿no? No. El caso es, ¿qué quieres que te hable de Paul Newman? Porque la semana que viene te... No, Marta, ¿queremos que nos hable de Paul Newman? Sí, verdad, Marta. No, Marta, no. ¿Cómo no quieres que hablemos de Paul Newman? Tienes dos minutos. Este maravilloso hombre que nace el 26 de enero de 1925... Tienes hasta que se acabe la canción. Psycher Hay, Ohio, es actor, director y productor estadounidense. Atraído por la interpretación, se unió a una compañía de teatro de Illinois, la Wax Cosplayer. Bueno, voy a dejar esto de donde trabajó y tal. El caso es que importante, ¿con quién se casó? Se casa con Jackie White, madre de sus tres hijos, Scott, Susan y Stephanie. Y se divorció en 1958. Newman estudió interpretación en la prestigiosa Universidad de Yale. Es decir, que está soltero. ¿Tienes No. Luego se volvió a casar con Vivian Westwood. Sí, Joan Woodward. Perdón. 50 segundos. Perdón. No me estreses porque te quiero hablar de él, porque me encanta, porque aparte de haber hecho un montón de películas, 44. Se casó, ya te digo, después con Joan Woodward en Las Vegas, en 1958. El vestido de Elvis y de Marilyn. ¡Uy, qué chulada! Eso me encantaría hacerlo a mí. ¿Te imaginas irte a Las Vegas y ahí... ¡Rolling! De Tina Turner. ¡Rolling! Me encantaría. Hizo un montón de películas. Como Éxodo, Dulce Pájaro de Juventud, La Leyenda del Indomable, esta que se come los 8.000 huevos. ¿Esta la has visto? No. Bueno, estupenda. Dos hombres y un destino, de la que hemos hablado, El juez de la horca, Los indeseables, El golpe, que es la segunda película del dueto este Newman-Redford, y todo un fenómeno social en el momento de su estreno. ¿Y esto qué suena? ¿Qué es? El coloso en llamas. Déjame, ponme la última. No, déjame. El coloso en llamas, El color del dinero, Al caer el sol, Camino a la perdición. Ay. Con el aspecto que tiene, bien parecido, y sus hermosos ojos azules de los que te he hablado, Newman podía haber sido un importante actor de cine romántico, pero buscó algo más que eso. Newman fue de los pocos actores que tuvieron una buena transición entre el cine convencional y moralista de los 50. Y el más comprometido y libre de los últimos 60 y 70. Te dejo, ya te cuento que aparte de guapo, de director, de aficiones, de estupendo que era, tiene un restaurante, una línea de productos alimenticios llamada Newman's Own. Todos los beneficios obtenidos a través de la misma fueron donados a la caridad. A fecha de 2006 se estima que la franquicia ha superado los $200 millones en donaciones. Posee un restaurante de comida ecológica cerca de su casa de Westport, en Connecticut, llamado Dressing Room, al que yo tendré que ir alguna vez en mi vida. Hombre de gran conciencia política y social, impulsó en memoria de su hijo la Fundación Scott Newman, destinada a auxiliar y proteger a personas víctimas de la droga. Ha pertenecido a la Alianza para la Defensa del Medio Ambiente. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado momento, ni un solo momento de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana. Que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastar unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Ahora? ¿Se me escucha ahora? Es que indignada es poco. Indignada es poco lo que me tiene aquí este señor. Estresada es poco. El tío va y me corta, pero de un plumazo, vamos. Ha sido Marta. Estaba Marta aquí conmigo y me ha dicho, córtala, córtala, que justo se pone muy pesada. Estaba yo terminando de hablar de Paul Newman, no, que perdona, aparte de un excelente actor, córtala, es un tío estupendo. Córtala, córtala. Dejo ya de hablar de Paul Newman, pero ¿me tienes? Bueno, hasta el último pelo de la cabeza. Así que a ver cómo lo arreglas. ¿Qué me vas a contar ahora? Me he puesto yo todo maruja ahora. A ver, ¿qué me cuentas? Pues te iba a hablar de misas, de música antigua. Es decir, estoy entendiendo bien que yo dejo de hablar de Paul Newman para que tú hables de misa. ¿Eso es lo que me estás intentando decir, justo? Sí. ¿Eso es verdaderamente lo que vas a hacer? Vamos a poner Hombres y un destino que me pega. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking. Bueno, pues con esta música vamos a hablar de música antigua. Pero qué fácil es contentarme, qué bien. Ya no me enfado, justo, si es que, en fin. Te iba a decir, es como dar un caramelo, niño, es como dar una caña. Totalmente, sí. Bueno, pues decirte que la banda sonora del Corpus Toledano del siglo XVIII volvió a sonar en la Catedral Primada en la misa de vísperas. Y luego se repitió al día siguiente en la misa, me tragué las dos. Madre mía. No, pero estuvo bien. Esto de la música la ameniza mucho el tema, es lo que hacían en el siglo XVIII. No, claro, está ahí el cura contándote el rollo y tú por lo menos apreciando la música. Sí. Claro. Dos grupos de música antigua se unieron bajo la dirección de Carlos Martínez Gil para reestrenar desde el coro catedralicio varias obras recuperadas por el musicólogo del Archivo de la Primada. Las tres obras interpretadas fueron compuestas por Jaime Casellas para formar parte de la celebración del Corpus Christi en la catedral a mediados del siglo XVII. ¿Pero Jaime Casellas este de aquí o...? No, a ver. Jaime Casellas, te lo voy a explicar. Sí. Espérate que lo leo por aquí. Era el maestro de cámara, que es algo así como el que lleva así la batuta, el que me explicaste tú que se rompían los pies. Pues eso, el maestro, el director de la orquesta de la Catedral Primada. Era catalán, era de Barcelona concretamente. Era catalán, muy bien. Pero trabajaba aquí en la Catedral de Toledo. ¿Qué pasa? Sí, que la Catedral de Toledo. Mira, voy a hacer así como tiro el guión. Venga. ¿Qué pasa? Que este hombre escribió varios, basándose en textos antiguos, en música antigua, que le pidió que... Vamos a ver. El Corpus Christi... Te lo repito. Empezamos. Cronológicamente. Fue el Papa Bonifacio IV el que... No, Clemente IV el que encargó a Santo Tomás de Aquino... Bueno. Tía, estas cosas son culturilla general. Sí. ¿Qué Papa fue el que aprobó el Corpus? Cuéntame. Clemente IV. Y para celebrarlo, pidió a Santo Tomás de Aquino que escribiera varias obras de música. Creo que está metido mucho en estas cosillas Corpus. Sí, hija, llevo como 10 años hablando del Corpus. Claro, yo llevo unos años un poco perdida en el Corpus. Antes sí iba con mis padres a ver la procesión y eso, pero ya... Total, que basado en esa música de Santo Tomás de Aquino, este hombre, Jaime Casellas, pues hizo varias interpretaciones, hizo varias obras para la Catedral de Toledo. Era música de usar y tirar prácticamente, como la arquitectura efímera que se pone en las calles del Corpus Toledano. Pues poco más o menos fue igual. Era música que se tocaba una vez o dos. ¡Sonríe! Es música concretamente de 1751, si no me equivoco. Hablo de memoria. Así que es bastante posible que desde esa época no se haya vuelto a oír esa música en la catedral. Interesante, ¿no? Interesante, ¿eh? Por eso te estoy haciendo fotos, para que vean lo interesante que es. En fin, continuamos y te dejo que hables de... No, Bárbara Jenkins. Bárbara Jenkins. Hendrix. Que tuvimos un concierto... Sí. Pero espera, que te voy a hacer yo también una fotito. Un segundito, consejo y volvemos. No me haga fotos. Queda mucho por oír. mucho por entender, mucho por descubrir. Onda Polígono, únicamente en el 107.3 de la FM. How come that you don't believe in us? ¿Sabes lo que necesitas a diario? Tu dosis de Onda Polígono. En el 107.3 de la FM. No dejes de tomártela. De nuevo estamos aquí. Esta soprano maravillosa que estamos escuchando de fondo es la soprano estadounidense. ¿Sabes lo que te pasa? Bárbara. Te voy a llamar Marta. ¿Sabes lo que es que Marta me está poniendo nerviosa haciéndome fotos uy, ahora uy, mismo. Uy, uy, uy. A ver, Anita, ¿sabes lo que te pasa? Que cuando te enfadas, me das voces, te subes hasta arriba. Y empiezas a darme muchas voces y no se oye. Ahora que hablas bajito, no se te oye tampoco. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Uy, qué cara de buena que pone. Con esa cara lo que tú quieras, cariño. Venga, bueno. Pues te hablo de Bárbara Hendricks, que ahora sabes que estamos teniendo el 14º Festival Internacional de Música de Toledo, ¿no? Sí. Que dura hasta el 18 de junio, ¿sabes? ¿No? Ah, sí. Y son conciertos en diferentes sitios de Toledo, como el Museo Sefardí o la Iglesia de San Julián, Iglesia de Santo Tomé, etcétera. Bueno, pues en mayo vino esta soprano, Bárbara Hendricks, que es conocida también por su trabajo como activista por los derechos humanos. Actualmente, Hendricks es ciudadana sueca. Nació en Arkansas, pero actualmente es ciudadana, tiene la nacionalidad sueca. Hendricks se graduó a los 20 años en la Universidad de Nebraska en matemáticas y química. Luego asistió a una escuela en Nueva York donde estudió canto bajo la tutela de la mezzosoprano Jenny Turell. En 1974 debutó en Europa cantando en el festival de Glyndebourne y en los Estados Unidos en la ópera de San Francisco. Oh, me quita el hablar de la música antigua de Toledo para hablar de esta mujer. Estamos hablando, claro, es que pega a estos dos así más calmaditos. A partir de entonces, esta mujer ha cantado en los teatros de ópera más importantes del mundo. La Ópera de París, la Ópera del Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House de Londres... No me ha dejado ni terminar de decir que se están grabando todas estas obras en la Capilla de Reyes Nuevos... Termino de decirte... Que saldrá con el título Música del Corpus 1751... Te digo que en 2000 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y yo la escuché en directo en la Iglesia de San Julián, que vino el 9 de mayo, y espectacular. La verdad que sonaba muy, muy bien. A ver, ¿cómo? Pues decirte que... Ah, que quieres escucharla. Sí, pónmela un poquito. Te dejo un minuto. Decir que tenemos fantasmas en esta radio, tenemos algún pequeño duende que se mete en el ordenador, porque es increíble, cada vez que se cambia de canción sale Ana hablando. Sale Ana hablando de otro programa anterior. Yo no sé, Ana, ¿qué me haces? No lo sé. El caso es que hoy hemos estado un poco desentrenados, ¿no? Justo, no podemos dejar esto de la radio, ¿eh? Bueno, porque te lo has pasado bien, ¿no? Me lo he pasado bien. Sí, tenía muchas ganas de volver a la radio. Yo para el próximo día me quedo los virus, me quedo María Tifoidea. Yo para el próximo día te voy a hablar de Robert Redford. Ay, porque Dios. Hoy te he hablado de Paul Newman. Ay, Dios. Y entonces el que me queda es Robert Redford. La semana que viene te hablaré. ¿Has visto Descalzos por el parque? No. Pues te pongo tarea para la semana que viene. Ver la película Descalzos por no el tengo parque. Tiempo. De Robert Redford. Estupenda, una película con divertida. Todas las cosas que tengo que hacer. Una peli divertidísima, justo. Con estos días de lluvia, llegas ahora a tu casa, te la pones, te tumbas en el sofá. En la gloria, en la gloria. Marta, digo yo que te querrás despedir, ¿no? De los oyentes. Sí, venga, di adiós. Di adiós, ven aquí conmigo. Venga, a ver. Marta, ¿te lo has pasado bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, ¿no me estreses? Muy bien estos chicos, la verdad. ¿Te has reído? Sí, mucho. ¿Vas a volver a acompañarnos? Algún día. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Y nada, a todos vosotros, queridos oyentes de No me estreses, decir os que este esperamos. Programa se repite el domingo y se repite el viernes por la noche también. ¿El viernes por la noche? Eso no lo sabías tú, ¿eh? Ay, no, pero justo qué informaciones tienes tú que yo no sé. En fin. A ver, cuéntame. No lo sé, me lo dijo Juan Antonio el otro día. Ah, sí, pero no sabes la hora ni nada. Pues vaya. A la hora de la oreja, mientras estamos en el bar de Santi comiendo oreja. Documentado que estás tú. Pero bueno. Que nos vamos de caña, señora. Los domingos de 7 a 8, si lo repiten. Luego te hablas con tu ojo. ¡Qué besitos! Y un beso muy grande. Hasta la semana que viene. No sé respirar.